Hablar. Speaking. Los secretos del presente continuo. Escuche y repita los verbos siguientes, también en la forma del presente continuo. Atención al sonido final ING. To go. I'm going. To speak. You're speaking. To read. He's reading. To write. We're writing. To drive. They're driving. ¿Se ha dado cuenta de que la E de los verbos escribir y conducir no se pronuncia? Ahora escuche cómo se pronuncian los verbos caminar y conversar y repítalos. Comprobará que la letra L no se pronuncia. To walk. She's walking. To talk. You're talking. He aquí algunas frases que le permitirán practicar los verbos recién aprendidos. I'm driving. I'm going to Cambridge. They're going from London to New York. She's reading a newspaper. We're speaking English. He's writing. His name is Frank Prescott. He's a reporter.